25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. 25 horas al día, vida mía. O por siempre si te da la gana. No me gusta mucho esto que nos vemos solo a veces. Nos vemos solo a veces. Porque es tan complicado que tú me beses. Ey, baby, no te confundas, baby, si yo te doy amor. Darte, darte, darte amor. Yo sé que lo entiendes, pero eres ninguna inocente. Ey, baby, si yo te doy amor. Darte, darte, darte amor. Yo sé que lo entiendes, no eres ninguna inocente. Me gusta que sienta tu respiro y sienta el frío. Pa' que te caliente con lo mío. Oh, yeah. Si siento tu respiración, que antes era frío y se calienta con lo mío. Oh, baby. No te confundas, baby, si yo te doy amor. Darte, darte, darte amor. Yo sé que lo entiendes, no eres ninguna inocente. No sé cómo contarte, quiero volver a verte. Me gusta imaginarte cuando no puedo tenerte. Another night, otra noche más y tú no estás. No te confundas, baby, si yo te doy amor. Darte, darte, darte amor. Yo sé que lo entiendes, eres ninguna inocente. Hey, baby, si yo te doy amor. Darte, darte, darte amor. Yo sé que lo entiendes, no eres ninguna inocente. No tengo intenciones de dañarte, solamente de darte lo que no te han dado todavía. Se supone que lo sabías. Ay, mi nena, mi nena, mi nena. Me gusta tu piel canela. Pero dime qué tengo que hacer para que tú lo entiendas. Que yo lo que quiero es quedarme contigo, pero no de amigos, ni panas, ni nada. Solamente ser testigo de cómo lo haces tú. No me gusta mucho esto que nos vemos solo a veces. Porque es tan complicado que tú me beses. Ey, baby, no te confundas, baby, si yo te doy amor. Darte, darte, darte amor. Yo sé que lo entiendes, pero ninguna inocente. My Bahía, Gigi, Georgie, Jill, ey. El Super Duckies, Super Duckies. Dímelo, Wanya, The Monsters, Inc. Ok, Flow.